non ves, otras tiendes a viajar. Y yo espero a que regreses, desvaneciéndote la fe. De vez en cuando te inhibes, de vez en cuando lo sé. Sensaciones imposibles de una hermosa dualidad. Sentencias son ajenas, cada esencia tiene su volcanidad. Esta noche te corrompes y haces un alto al andar. No habrá quien pueda juzgarte, ni habrá quien no se lucra con el brillo de sus ojos. Tu intensa humanidad, las sentencias son ajenas, cuando hay más aquí que luces y discursos. Solo hay para mí un hoy, solo hay para mí, solo un hoy, la fe.